tenemos en línea a José Luis Romani, que es gerente de banca empresa del Banco Credicop. ¿Es así? Sí, buen día, Alicia. ¿Cómo estás? Bueno, estamos bien acá con Oscar Volonterio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bueno, esta semana estuvimos hablando bastante de Expo Agro, porque nos parecía una buena oportunidad para meternos en el tema de las ferias. ¿Cómo le resulta a Credicop la participación en este tipo de eventos? Bueno, nosotros hace muchos años que estamos participando en este tipo de eventos, y concretamente en Expo Agro. Nuestra idea es participar, mostrar nuestros productos, estar junto a los compradores de bienes. En este caso, en Expo Agro, en este año, nosotros tenemos aproximadamente 60 convenios firmados con las empresas, con parte de los expositores, que venden sus productos con créditos nuestros en las diversas modalidades. La principal modalidad, que sería estas 60 empresas, es un crédito con tasa cero. ¿Y son acuerdos específicos pensados para el sector, digamos, esto? Obviamente, nosotros tenemos diversas modalidades de crédito y tenemos líneas específicas para el agro. No nos olvidemos que ellos no tienen un ingreso mensual, por lo cual no pueden pagar una cuota mensual. Tienen créditos con diversos plazos de gracia, con una periodicidad distinta, atado, lógicamente, al ciclo de vida de la producción de cada uno de los tipos de explotaciones. Por ejemplo, la tarjeta AgroCabal, que es de una que ustedes están comercializando, ¿no es cierto? Sí, sí. A ver, veámoslo, uno es productor, tiene esta tarjeta, ¿le sirve para todo uso? O sea, puede ir al restaurante y comer, y puede ir y comprar una maquinaria, ¿cómo se comporta esto? Bueno, básicamente la maquinaria la podrá comprar en la medida que esté dentro del margen que uno le da de tarjeta de crédito. Generalmente el ciclo de vida de la tarjeta de crédito es uno o dos vencimientos anuales. Cuando habla uno de una máquina, si hablamos de un pequeño tractorcito, de un repuestos, etcétera, etcétera, sí le convendrá comprarlo con la tarjeta. Ahora, cuando está comprando una máquina de un importe bastante significativo, mejor pasar por el banco y sacar un crédito, que nosotros tenemos crédito a 4 años, 5 años, etcétera. En la tarjeta, básicamente, lo que se pasa por ahí son los insumos, son las compras normales, es el gasoil para las cosechadoras, el gasoil para la 4x4, para la camioneta, los repuestos, determinadas reparaciones. Son básicamente, la tarjeta se utiliza para el día a día, no necesariamente tiene que ir a comprar con el dinero en efectivo. Los productores compran las semillas, los fertilizantes, etcétera, el servicio del avión que puede estar fumigando el campo es pagado con la tarjeta. Ese tipo de gastos apunta a solucionar la tarjeta. El sector agropecuario, además de esta especificidad que tiene de ingresos, ¿no?, digamos, con una regularidad diferente a la de los asalariados, también tiene esto de la extensión, ¿no?, de la extensión del geográfica, sí. Y históricamente funcionaban mucho los bancos de provincia, que bueno, que después se fueron perdiendo. ¿Cómo hace Credicop para acercarse al productor? Bueno, nosotros desde un punto de vista tenemos casi 240 filiales diseminadas en todo el país, entonces generalmente alguna filial está cerca. Nosotros también, otra de las alternativas que manejamos mucho, es nos vinculamos con cooperativas. Las cooperativas nos hacen el nexo con los productores, y de tal manera no solo necesariamente accedemos a aquellos que están cercanos a las filiales, sino a través de cooperativa, de centros de empresariales, etcétera, etcétera, llegamos a cada uno de los productores. No nos olvidemos que con esta tarjeta son mínimos los requisitos, uno teniendo el campo a nombre del que está solicitando la tarjeta, o si lo alquila, etcétera, etcétera, con 3 o 4 papelitos, no mucha más información, uno puede establecer los criterios de calificación. Entonces, nosotros, por ejemplo, para la tarjeta local, se da un tanto de, por cada hectárea se le da un monto X, en función a la cantidad de hectáreas, acceden a un crédito, entonces no tienen que presentar más papeles que el título del campo y alguna constancia de su situación fiscal. Ajá. Entonces, de esa manera, al no tener que hacer un trámite continuo, cuando a veces uno dice tener un legajo de crédito, llevar esto, llevar otro, sino tres o cuatro papeles, lo presenta a través de la cooperativa, nosotros le hacemos la tarjeta y después sí lo vamos a ver, combinamos en un lugar para la entrega física de esa tarjeta y la firma de los papeles. Es sencillamente muy fácil obtener la tarjeta. Mm. José Luis, ya que vos comentaste que el banco tiene hace varios años presencia en la feria, sí. De hecho, esta feria vendría a ser como el hijo, la hijita de lo que era Feriagro y Expo Chacra. Así ¿sí? es. ¿Cómo se vivió eso, digamos, el traspaso a esta, digamos, lograron conciliar intereses de los que hacen la feria y de quienes tienen presencia? Contanos un poquito la experiencia que tuviste antes y que tenés ahora. En realidad, el hecho de tener dos ferias, generalmente a veces en una fecha muy cercana, hacía que no todo, ninguna de las dos ferias fuera la óptima. Ya sea porque todos los expositores no iban a las dos ferias, o porque todos los que querían ir a ver no iban a las dos ferias, o porque nosotros como banco también teníamos un costo adicional por estar presente en dos lugares distintos. Esto se tomó como un buen paso que nos permite llegar a más expositores, a más gente que va a visitar la muestra, a más productos, con un solo lugar y siempre al acceso de todo el mundo. Para nosotros lo vivimos como un paso muy positivo. Uh-huh. ¿Y están haciendo alguna comunicación específica a nivel publicitaria, promocional, para el sector del agro? ¿Y quién la está manejando? ¿Tienen alguna agencia de comunicación? Sí, obviamente. Nosotros, por un lado, le comunicamos a nuestros asociados todas las actividades del banco, no solo de esta feria, sino de distintas. Generalmente nosotros en las ferias tenemos algún producto promocional de manera tal que no solo nuestros asociados, sino que otras empresas o personas físicas se pueden adherir al banco. Y obviamente también tenemos, a través de los diversos medios, notificamos de nuestra presencia a través de gacetillas, a través de avisos, y también tenemos presencia en radio y televisión con alguna publicidad informando de esto, que vamos a estar presente en nuestro stand 1127 en la avenida 6 Calle 11. Ya que estamos, está muy bien, le estoy informando dónde nos pueden encontrar. 1127 Calle 11. Así es. Pero hay que hacer unos cuantos kilómetros, ¿no? Pero bueno. 409 nada más. José Luis, y aparte de esta muestra, ustedes participan siempre pensando en el sector agropecuario, ¿participan de más ferias o de más muestras de este tipo? Sí, por ejemplo, hay otras ferias que nosotros participamos. Generalmente lo que intentamos ir donde más representativo esté las pymes argentinas, participando como productores, exponiendo los equipos, los bienes, las máquinas, y donde el público en general haga una presencia masiva, ¿no es cierto? Más allá que en muchas ferias pequeñas de provincias también tenemos alguna participación en función básicamente de la presencia que podemos tener en la zona. Y es un ámbito en donde ustedes van a buscar nuevos clientes, van a hacer que sus clientes se sientan acompañados por ustedes. ¿Cuál es, con qué idea van? ¿Cuál es el... Mire, el primer punto, si buscamos nuevos clientes, es un ida y vuelta. Hay muchas pequeñas empresas, pequeños productores que nos buscan a nosotros, que tratan de vincularse a Credicop año a año, y nosotros también, por nuestro crecimiento continuo, nuestra idea es ser cada vez un banco de mayor envergadura, llegando a la pyme, por ese motivo también necesitamos vincularnos a nuevas empresas. Y entonces tenemos productos para las nuevas empresas, tenemos más facilidades para sacar la tarjeta de crédito o las líneas de crédito. En relación a nuestros asociados actuales, lo que hacemos es informarle de la presencia, le facilitamos, y en algunos casos también, inclusive las filiales que están vecinas a la muestra, trata de llevar algún contingente de pequeños productores de la zona a la muestra como para estar presente junto con ellos, acompañarlos, darle algún presente, y fomentar la utilización de nuestros productos, que a veces están medio, no llegamos, la comunicación, la publicidad, no le llega a todos en forma pareja, y entonces la mejor manera es, que es otro criterio del banco, estar siempre trabajando al lado de la empresa, no solo a través de una comunicación fría, sino persona a persona, colaborando con ellos y también escuchando sus necesidades, porque a veces las cosas que nosotros hacemos, que un producto está desarrollado por gente que está acá en Casa Central, y si bien tiene gente en contacto con el agro, lo ideal es testear día a día con los productores, con los usuarios, qué le parecen nuestros productos, qué necesitan, qué no necesitan, de qué manera podemos colaborar. José Luis, nosotros queríamos por ahí ir cerrando la nota por una cuestión de que necesitamos algo de tiempo. ¿Cómo no? No, pero lo último, ¿cuál es el eslogan del banco Credicop? Si es que tiene ahora actualmente uno. Nuestro concepto básico es estar siempre con las pymes, acompañar a las pymes en todo su crecimiento, ya sea financiándole su crecimiento o apoyándolo en los proyectos de inversión, y también acercando al resto de las pymes que operan con el banco, con productos pensados para esta trilogía, la pyme que compra, la pyme que vende, y el banco estando presente en esa relación. Buenísimo. Bueno. Bárbaro, José Luis, te agradecemos mucho el contacto, esperemos que sea productivo. ¿Cómo era lugar 1127, era calle 11? Avenida 6, calle 11, están 1127. Bárbaro. Esperemos que sea productiva la participación en Expo. Bueno, les agradezco mucho a Alicia y Oscar, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.